de mi gente sin ti. Sin ti no soy nada. Abres la puerta de mi alma con una palabra. Rompes la guardia que tengo con una mirada. Eres mi dueño absoluto y no me lo esperaba. De quien te odio, te olvido y me atrapas. Me rindo al saber que sin ti, sin ti no soy nada. Ya lo he dicho todo como vivo, ya no me queda nada. Ya desnudé mi cuerpo y con él he desnudado el alma. Me llevarán los vientos si tú no me abrazas. Porque la noche es fría y sin ti yo no soy nada. Ya, ya, sin ti yo no soy nada. Me llevarán los vientos si tú no me abrazas. Ya lo he dicho todo, amigo mío, ya no me quedo.